Hola, vamos a meditar. Si tú eres como yo, entonces vives dos vidas. Una aquí en el mundo real y otra más privada, al interior de tu cabeza. Este es el origen de todos tus problemas. No importa si el día es hermoso y el sol brilla, los pajarillos cantan, un solo recuerdo puede arruinarte toda la experiencia. Como una roca que cae en el estanque, altera toda su superficie. No te deja ver qué hay en el fondo. Aun si estás con tus amigos, riendo y pasando un buen rato, la promesa de su partida, esa añoranza futura, puede ensombrecer tu momento presente. Entre más ondas alteran al estanque, más opaca es su superficie. Esa voz interna te habla todo el tiempo, te dice qué ver, qué ignorar y no te deja percibir la realidad. Como en un mar tempestuoso, solo se ven las olas y el fondo queda oculto por la superficie. Está bien, esa voz tiene su función en la vida cotidiana. En la antigüedad nos ayudaba a recordar tigres del pasado para evitar depredadores futuros. Hoy nos ayuda a atender las juntas, cumpleaños, pero entre más atención prestamos a nuestros pensamientos, menos atendemos al mundo real, aquí y ahora. Incluso al momento de meditar, habrás notado que el principal obstáculo para poner la atención al momento presente es esta voz en tu cabeza. Tratas de mirar al fondo, pero esa voz sigue golpeando la superficie. Esa voz se convierte en diálogo, una onda se convierte en muchas y al final de la meditación ya no lograste ver al fondo de tu mente. Está bien, es normal, estamos acostumbrados a este estado mental, pero hay un modo de mirar más allá de la superficie. Lo primero que debemos hacer es aprender a observar y dejar ir. Cuando encontremos un pensamiento, tomar distancia, observar y dejar ir. El otro día meditaba aquí en mi casa, en la ciudad, y me distraje. Me puse a pensar en el silencio del bosque, fíjate qué irónico. El pensamiento creció, una onda se convirtió en varias, y me puse a pensar en el pueblo, su mercado, las memorias que hice en esas calles, la gente que conocí. En ese momento pasó un avión, justo sobre mi cabeza, y con el estruendo, el momento presente volvió a mi foco de atención. Esa breve distancia ocasionada por el ruido y la sorpresa me permitieron observar el pensamiento que me distraía, y mientras se alejaba el avión, lo dejé ir. Cuando notamos el desorden en la superficie de la mente, un primer impulso es detener todo pensamiento, concentrarnos muy duro en poner la mente en blanco, pero esto sería como tratar de aplanar la superficie del agua con una plancha. Entre más duro tratamos, más alteramos su superficie. Lo mejor que podemos hacer es esperar y observar cómo las ondas se disipan. De vez en cuando otra roca caerá al estanque, otro pensamiento emergerá, y como a las ondas sobre el agua, podremos observar cómo se desvanecen solas para dejar otra vez la mente en calma. Para este ejercicio no hay que intentar nada, no hay que lograr nada, solo quiero que notes cada vez que te distrae un pensamiento. Obsérvalo. No te involucres, solo toma distancia y déjalo disiparse. Detrás vendrá otro. No lo veas como mi pensamiento, solo obsérvalo. Ponle atención al pensamiento, respira natural y mira cómo las ondas vuelven a la calma. Con el tiempo se hará tu segunda naturaleza, observar, tomar distancia y dejar ir. Pero ese no es el objetivo, aquí no tenemos objetivos, no hay otro fin, meditamos por meditar, sin recompensa ni expectativa. Esto es lo que hacemos. Toma unos segundos para sentarte en tu posición favorita. Recuerda, espalda erguida, hombros atrás, barbilla en alto, mirada al frente, todo en orden. Respiremos hondo, inhala. Y exhala. Una vez más, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Otra vez, inhala. Y con la próxima exhalación, cerramos los ojos. Deja que tu respiración regrese a su ritmo natural. Familiarízate con el sonido a tu alrededor. Déjalo ser. Escucha. Recuerda que el sonido viene y va, siempre cambia. La eterna sinfonía del mundo nunca toca dos veces la misma melodía. Siente tu cuerpo, comenzando por los puntos de contacto con la silla. Sube poco a poco, observa parte por parte. ¿En qué áreas sientes tensión? ¿Qué otras están más relajadas? Siente el peso de tus manos sobre tu regazo. ¿Cómo está tu balance el día de hoy? Nota el estado emocional del cuerpo. Recuerda, sin nombrar, solo observamos. No hay que cambiar nada, solo siente. Siente tu cuerpo como un todo, que se expande y se contrae al ritmo de tu respiración. Ponle atención a tu aliento, cómo se expande y se contrae. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿En qué parte del cuerpo emerge? ¿Cuál es su epicentro? Recuerda, no hay que controlar la respiración, no hay que respirar de cierta manera, solo observa. Cuando notes que te has distraído, antes de regresar la atención a tu aliento, quiero que notes muy suavemente qué te distrajo. No le pongas nombre, no te involucres. Toma distancia y observa. No es tu pensamiento, solo sucede y ya. Míralo desvanecerse, como ondas en la superficie del agua. Y regresa tu atención al aliento. Si te ayuda a concentrarte, cuenta tus respiraciones. Y si te distraes, no hay problema. Es otra oportunidad para practicar. Observar tus pensamientos. Recuerda, toma distancia, observa y déjalo ir. No hay que hacer nada. Como tu respiración, el proceso es espontáneo, involuntario. Forzarlo solo lo entorpece. Si estás contando tus respiraciones, recuerda abandonar el lenguaje en cuanto puedas. Observa a cada inhalación y a cada exhalación en sus propios términos. Y si notas que un pensamiento te distrae, tome distancia, obsérvalo y déjalo ir. Después vendrá otro, y luego otro. Aprende a notar y dejar ir, y observa el momento, entre pensamiento y pensamiento, en el que la superficie de la mente está en calma. Sin dejar de observar tu respiración, mira el latido de tu corazón. Siente cómo lleva la sangre a tu piel. Siente tu pulso en el rostro. Siente tu pulso en el cuello. Mira cómo late en tu pecho. Siente tu sangre latir en tus brazos, en tus manos. En tu vientre. Pon atención. Siente tu sangre correr por tus piernas. Y mucho más sutil, en tus pies. Siente tu respiración y tu latido en sincronía por todo el cuerpo, materia viva. Note el peso de tu cuerpo que cae y la energía del mundo que lo sostiene. Y escucha, nota los sonidos a tu alrededor. Observa dentro y fuera de tu cuerpo como un solo proceso y sosténlo. Sostén la conciencia del momento presente. Observa. Pon atención. Y poco a poco, observa cómo tu conciencia se disipa, como un pensamiento más. Sus ondas se desvanecen en el agua. Deja libre a tu mente, pero obsérvala. ¿A dónde va el día de hoy? Y una vez más, cuenta tu respiración. Inhala 1, exhala 2. Cuenta hasta 10 y repite. Escucha los sonidos a tu alrededor. Siente el peso de tu cuerpo. No recuerdes la conciencia del momento presente. Captura tanto de ella como puedas. Observa. Estás aquí y ahora. Eres materia viva. Sostén esa conciencia. Sosténla. Y cuando gustes, abre los ojos. No te levantes aún. Toma unos segundos para enfocar la mirada y observar. Observa cómo se disipa la conciencia clara del momento presente. Mientras regresa el lenguaje, la verdad solo se conoce en silencio. Pero ya que volvieron las palabras, cuéntame, ¿cómo se sintió el día de hoy? ¿Notaste los pensamientos que te distraían o te costó trabajo? No te preocupes, es cosa de práctica, lo importante es tomar distancia, notar y dejar ir. Con el tiempo este proceso se hará más natural, más rápido. Notarás más fácilmente cuando un pensamiento te distraiga y tu mente estará entrenada para dejarlo ir, sin mucho esfuerzo, sin hacer nada. Como consecuencia, el espacio entre pensamientos, cuando tu mente esté en calma, se hará cada vez más largo. Tendrás vistazos cada vez más profundos al interior de tu mente. Tómatelo con calma, un día a la vez. Recuerda que no hay que hacer nada, no hay que lograr nada, solo poner atención y observar. Trata de poner esto en práctica a lo largo de tu día. Realmente puedes hacerlo a todas horas. Siempre estamos pensando. Cuando recuerdes o cuando quieras estar más consciente del momento presente, observa tus pensamientos. Cuenta tu respiración si te ayuda a concentrarte y mira que tus pensamientos habitan en tu mente y hablan en primera persona como si fueras tú. Observa qué les pasa cuando tomas distancia y observas. Mientras tanto, nos vemos mañana. Gracias por escucharme. Gracias por meditar conmigo el día de hoy. Ha sido un placer. Y te deseo que tengas un excelente día.